ello él era, homo lucumi, ello él era, cocinca. Ello él era, ello él era, homo lucumi, ello él era, cocinca. Ello él era, él ello él era, homo lucumi, ello él era, cocinca. Ello él era. Aina para cadeo, Macoso.